entre, que no le enfoque el lente y le dé publicidad. Mira, también viene tu suegra, tú sabes que se alegra si algo te sale mal. Para gritar a toda boca que nunca se equivoca y tú no sirves más. Porque a ellas les gusta el tiki tiki, porque a ellas les gusta el taca taca. No hay asunto que ellas no compliquen, qué milagro si algo se les escapa. Porque a ellas les gusta el tiki tiki, porque a ellas les gusta el taca taca. No hay asunto que ellas no compliquen, qué milagro si algo se les escapa. En busca de noticias se tiene que apurar, pues si en su mundo noticioso no hay nada escandaloso, lo tienen que inventar. Mira a los politiqueros peleando por dinero y por publicidad, que se la pasan discutiendo, jurando y prometiendo y no dicen la verdad. Porque a ellos les gusta el tiki-tiki.